From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una nueva evaluación que refleja el consenso de las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyó que Irán puso fin a su programa de armas nucleares hace más de 4 años. La evaluación de inteligencia nacional contradice notoriamente las acusaciones del gobierno de Bush de que Irán busca activamente construir una bomba nuclear. El asesor de seguridad nacional Stephen Hadley anunció los hallazgos en Washington. Stephen Hadley dijo: la comunidad de inteligencia, IC por sus siglas en inglés, tiene la certeza de que Irán tenía un programa secreto de armas nucleares que nunca reconoció y sigue negando. La comunidad de inteligencia está segura de que Irán detuvo su programa secreto de armas nucleares en el otoño de 2003 y cree que no ha reanudado dicho programa a partir de mediados de 2007. Esta evaluación también concluye que las agencias de espionaje no saben si Irán planea desarrollar armas nucleares. De hecho, rechaza una evaluación de inteligencia nacional de hace 2 años que aseguraba que Irán estaba intentando construir una bomba nuclear mediante un programa secreto. Esta evaluación también representa un fuerte contraste con ciertas expresiones utilizadas recientemente por el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney. En octubre, Bush advirtió sobre una tercera guerra mundial si Irán continuaba con las presuntas actividades nucleares. Según el Washington Post, el gobierno de Bush ha sostenido su retórica amenazadora a pesar de haber tenido conocimiento del escepticismo de la comunidad de inteligencia desde julio. A pesar de los hallazgos, Hadley y otros funcionarios del gobierno dicen que les sigue preocupando que Irán intente desarrollar una bomba. Antes de que se publicara el nuevo informe de inteligencia, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad habló en una cumbre de los Estados Árabes del Golfo, donde propuso un pacto de seguridad regional. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: proponemos que se establezcan pactos e instituciones económicas y de seguridad entre los 7 estados presentes. Dichos pactos deberían servir a la población de nuestra región más que nunca. El nuevo informe fue publicado poco más de 5 años después de que se diera a conocer la evaluación de inteligencia errónea del año 2002, que aseguraba que Irak poseía armas químicas y biológicas y estaba decidido a reanudar su programa nuclear. Luego se demostró que el informe básicamente era falso, pero fue utilizado como fundamento para obtener el apoyo del Congreso para la guerra. Los funcionarios de inteligencia entrevistados por el New York Times dijeron que el informe de 2002 condicionó sus actividades. El informe fue publicado mientras que la Agencia de Inspección de Armas de la ONU para Irak se prepara para cerrar. El lunes, el director de la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección de la ONU, ANMOVIC por sus siglas en inglés, Brian Mulady, dijo que, mirando al pasado, lo que más lamentaba era no haber impedido la guerra. Brian Mulady dijo: supongo que lo que provoca nostalgia es que el mundo no depositará más confianza en nosotros y en el buen trabajo que estábamos haciendo allí. La Comisión Europea de la ONU, UNSCOM por sus siglas en inglés, había hecho un buen trabajo. La UNSCOM destruyó más misiles que las fuerzas durante la guerra de 1991. Si hubieran confiado más en nosotros, si hubieran habido más personas que dijeran, sí, esto probablemente es cierto, y más dudas sobre la postura de Estados Unidos y Gran Bretaña, quizá podríamos haber impedido una guerra. El Programa Mundial de Alimentos advierte que cientos de miles de refugiados iraquíes corren el riesgo de pasar hambre este invierno en Siria. Una nueva encuesta descubrió que 1/3 de los encuestados se saltean una comida al día para alimentar a sus hijos. Actualmente Siria alberga aproximadamente 1.5 millones de refugiados iraquíes. Un nuevo cálculo de la Media Luna Roja iraquí establece que solo 25.000 de ellos han regresado a Irak. El gobierno iraquí recientemente afirmó que el número de personas que regresaron al país era el doble de esa cifra. Mientras tanto, la población de personas desplazadas dentro de Irak sigue creciendo. El lunes, los trabajadores de la Media Luna Roja iraquí comenzaron a reasentar a más de 100 familias desplazadas tras redadas estadounidenses en la localidad de Adwaniya, en el sureste del país. Una residente iraquí dijo: los estadounidenses los arrestaron. Han estado detenidos mientras los estadounidenses obtienen información sobre ellos de los vecinos cercanos y familiares. Arrestaron a 32 hombres de un barrio. ¿Qué hicieron esos niños? Mi hija me preguntó por sus amigos del barrio. Estoy enferma y mis hijos también están enfermos, pero no podemos ir al médico. No sé qué decir. Se calcula que actualmente hay 2.4 millones de personas desplazadas dentro de Irak. Mientras tanto, siguen surgiendo informes de ataques estadounidenses contra civiles iraquíes. Hoy temprano el Pentágono dijo que soldados estadounidenses le dispararon por error a 5 civiles que viajaban en un auto en la localidad de Tarmiya, en el norte de Bagdad. Uno de los pasajeros murió mientras era trasladado al hospital. 5 civiles iraquíes, entre los que se encontraba un niño, fueron asesinados en tiroteos estadounidenses similares la semana pasada. En Afganistán, una encuesta demuestra que el índice de aprobación de las fuerzas estadounidenses entre los afganos es el más bajo hasta el momento. Según ABC News, el 42% de los afganos considera que las fuerzas estadounidenses son positivas, comparado con un 57% que tenía esa opinión el año pasado y 68% en 2005. El número sin precedentes de muertes civiles provocadas por ataques de la OTAN fue el principal motivo mencionado para la disminución del apoyo. En Israel y los territorios ocupados, casi 500 palestinos fueron liberados el lunes de prisiones israelíes. El líder de Fatah, que está en prisión, Marwan Barghouti, dijo que la medida es una broma. Barghouti dice que la mayoría de los prisioneros ya estaban por cumplir el total de su condena en los próximos meses. Entre 8 a 10 mil palestinos están encarcelados en Israel. En Rusia, observadores internacionales dicen que hubo fraude en la arrolladora victoria parlamentaria del partido político de Vladimir Putin en las elecciones parlamentarias. Los resultados oficiales le dieron a Rusia Unida el 64% de los votos. El lunes, Goran Lenmarker, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, rechazó los resultados. Goran Lenmarker dijo: antes que nada, me gustaría decir que nuestra principal conclusión es que estas elecciones no cumplieron con los compromisos y normas de la OCSE y el Consejo de Europa, y por lo tanto, no fue, como decimos, una elección justa. La victoria parlamentaria probablemente ayudará a Putin a mantener una fuerte influencia en la política rusa luego de que termine su mandato el próximo año. En Estados Unidos, el conductor radial de derecha Michael Savage demandó a un grupo de defensa islámico por sacar fragmentos de su programa en los que dice que el Corán es un libro de odio. El Consejo de Relaciones Estadounidense Islámicas resaltó los comentarios de Savage en una campaña para escribir cartas a los publicistas. Se informó que el artífice de la guerra de Irak y presidente del Banco Mundial recientemente destituido, Paul Wolfowitz, estaría por regresar al gobierno de Bush. La revista Newsweek informa que le ofrecieron un puesto como presidente de la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión del Departamento de Estado. El panel asesora a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, sobre temas como proliferación nuclear y armas de destrucción masiva. Como subsecretario de Defensa, Wolfowitz fue uno de los principales defensores de las acusaciones falsas de que Irak tenía armas de destrucción masiva antes de que se produjera la guerra. En materia de medios, la cadena Fox News, propiedad de Rupert Murdoch, se negó a emitir una publicidad que critica al presidente Bush por la utilización de rendiciones extraordinarias, tortura y por negar el derecho de habeas corpus. El comercial fue realizado por el Centro por los Derechos Constitucionales, CCR por sus siglas en inglés, y Danny Glover es el narrador. El CCR presentó el comercial antes de la audiencia de la Corte Suprema fijada para mañana en el caso de dos prisioneros de Guantánamo que impugnan sus detenciones.